el bacterio y limpio ese. Pues bueno, aquí tenemos un negocio. Vamos a hacer un vertico. Tomamos, ¿no? Sano. Para la salud. Para la salud. Adiós. Oh, Southside ghetto, pump it, pump back, pero lo pongo, que nada yo me fijo porque yo me la cojo. Pigao, la capita, sacudida y la escolapita, quiere saber que es el que se junta, get a little power y me pongo la tonta. Listen up, compa, esta es mi mamá, yo la escribo y ya se controla. This ain't no telemundo special, my homie style, yo es una compuesta. Yo soy el que me la jota, pero es que la luces, estoy pensando, duelo, tomando mi no trago, no, dame, tipo bar, como yo, mesa, medio no, no, tipo medio no, no, tipo medio no. Policía quiere coger lo que crecía, los dos sacate por abajo, yo les bajo el pito, chatana, pirata, no te estoy, vete, coge, entra, lo que no ves, no está, pero no te vas, loco, como yo, prendió su coco, yo no. Puedo hacer entender. Cristo, el místico del misticismo, de Cristo también es son, y yo me voy, de la única cuerpo, que vino con amigos, pasarles cuernos, hay que hacer cero, me dicen a mí, cero, soy el tercero, nunca último, pero primero, venís de copete, te conmigo mi vive, ahora venís en que te pete, te sigo viendo mi vive, man, this sounds a fucking show, huh? Both windows, male Hispanic and a partial male black. They have Dejan a la clica sería. Que plan perro, usted salud, la salud. Pero nunca me tiras a lo que digo y te hago rico. Chico, ratas, fuerte, le doy, esto me cruza. Segunda opción, prende la hierba rápidamente. Ahora es cañón, mira. Sentí la carga de su visión. Estoy listo y preparado para la opción. Mira, mi sentido me va guiando. Dos pies o menos, hoy no doy ningún paso en paz. Te presento, artillería pesada presentado. Paco, de la bala de plata, siempre cumplo lo que prometo. Por eso ahora siento que voy creciendo sin miedo. Agarra el micrófono con la gente que va abriendo los caminos y las veredas aquí en tierra. Atrás de preguntas, soluciones me mantengo. Ahora sí, tratando de llevar el ritmo perfecto. Caminando por la calle, siempre peligroso. Dejó un asiento más suave que un pico. Soy el pingüino, tremendo peligroso tipo. Cuidado con mis cañones, me rotan los pulmones. Dile a mi padre Pacho que limpie todas las maldiciones. Me enfuma los botones, antes que tú las pones. Mis patadas son un rombo que te rompe los pulmones. Hace que bola, que se dice que se suelta. Tengo prendido porque ahora